Cachorrita Petecita, Paulo Vício, El Fumigador. Una rapera brasileira, una rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. Una rapera brasileira, una rapera brasileira, brasileira, brasileira. La petecita te chupa la pica, la petecita te agarre pe, la petecita se excita y la chupa, la chupa, la chupa, la chupa, se para la botijita. La petecita, la petecita, la petecita te chupa la botijita. La petecita, la petecita, la petecita se saca la bombachita. Se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. La petecita te chupa la bombijita. La petecita, la petecita, la petecita se saca la bombachita. Se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Y se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Camina como un gato y cada tanto le echo cuatro. Es que camina como un gato y cada tanto le echo cuatro. La petecita, la petecita, la petecita te chupa la bombillita. La petecita, la petecita, la petecita se saca la bombachita. La petecita, la petecita, la petecita es una chica zarpadita. La petecita, la petecita, la petecita te entrega la colita.